Bueno, este es el informe del clima. Vayamos ahora a conocer cuál es la noticia en realidad que preocupa a todos los olavarrienses, que es la situación en la policía de la provincia de Buenos Aires, la situación de conflicto que se vivió en las últimas horas. Y decimos que se vivió porque hablamos hace minutitos nomás con el jefe de policía, Néstor Ordoqui, a quien tenemos en línea, y nos anticipaba que la situación está controlada y digamos sin conflicto a la vista. Ordoqui, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, un gusto conversar con usted y le agradezco mucho que nos haya atendido hasta ahora de la mañana. Sabemos que ha sido una madrugada dura, digamos, porque se ha tenido que trabajar en este tema durante toda la madrugada. Pero bueno, se ha normalizado el servicio, me decía usted hace unos minutos. Sí, correcto. Alrededor de las 23 horas de ayer hemos podido restablecer el servicio de recorrida y de mantenimiento de todas las cuadrículas de la ciudad. Así que durante la noche hemos tenido el servicio en forma normal. Y alrededor de las 5:30, 6 de la mañana, juntamente con la presencia del superintendente de coordinación operativa, que es el director de las policías de seguridad de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el comisario general Castelli, juntamente con el secretario general del sindicato presente en el lugar, es decir, lograron las negociaciones con el personal para poder desarrollar el conflicto. Y a entender quedó bien claro que también los servicios adicionales el día de hoy se van a cumplir, restablecido todo el servicio, creo que bueno, vamos a volver a la normalidad, y bueno, es el gran trabajo que se desarrolló durante la noche, y esperemos que este conflicto hasta hoy esté resuelto. Bien, ¿Castelli ya se ha retirado de la barría o sigue aquí en la ciudad? No sigue aquí en la ciudad, imagínese que hasta hace una hora y media hemos estado trabajando con todo el personal en la oficina, así que todavía está en la ciudad. ¿Cuáles fueron los reclamos concretos de los policías, del personal, por parte de aquellos que tenían como voz de representación el sindicato, y cuáles fueron las cosas a las que se accedió para poder destrabar la negociación y poder levantar este conflicto inédito para la ciudad de Olavarría, Ordoqui? El gran petitorio era la situación de Juan Coria con relación a la causa del caso Ortega. Es una situación que no la podemos resolver en forma directa nosotros porque no tenemos la potestad para hacerlo, pero bueno, se le ha otorgado la garantía de que la defensa se va a realizar en debida forma. Más allá de todo eso, determinadas cuestiones internas fueron restablecidas y vuelto a su normalidad. Se dio la seguridad de la continuidad del trabajo sin ningún tipo de represalia con el personal que pudo haber encabezado esta movilización. Así que a raíz de eso, el trabajo desarrollado y las negociaciones hechas por la gente que concurrió anoche a Olavarría, hemos logrado poder restablecer el servicio, así que hoy por hoy las condiciones están dadas para que la seguridad esté intacta y podamos trabajar sin ningún tipo de problema. ¿Están de servicio todos los oficiales de la seccional primera al menos? Sí. El resto de las dependencias, por ejemplo, Comisaría Segunda de la Barría y las comisarías de Loma Negra, Sierras Vallas, Hinojo y demás, estuvieron trabajando sin ningún tipo de inconveniente. Anoche no teníamos inconveniente con ellos. Sí, teníamos un grupo bastante importante en la comisaría primera, que bien, todos tomaron conocimiento de esa situación. Gracias a estas negociaciones pudimos sacar adelante el conflicto y, bueno, restablecido el servicio por ahora. Bien, con su experiencia, es inédito una situación de esta, ¿no? Digo, dentro de la policía. Sí, es una cuestión totalmente inédita porque hay determinadas cuestiones que se desarrollaron durante el día de ayer y la madrugada de hoy con relación a la intervención de un sindicato de información y demás que realmente no lo teníamos en funcionamiento. No había actuado ni habíamos tenido ningún tipo de conflicto en Olavarría, y imagínese que no es solamente por arriba, sino que creo que es un precedente en la provincia. Se ha suscitado el día de ayer, casualmente en nuestra ciudad. Bueno, fenómeno que estamos aprendiendo a nuevas situaciones, y bueno, gracias a Dios, al buen entender de ambas partes, entre noche se pudo desarrollar este conflicto y volver a la normalidad del trabajo, que es una situación muy muy preocupante, no solamente para todos los integrantes de la policía, sino que para la ciudadanía toda, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, había mucha preocupación en la gente ayer cuando se hablaba de que no iba a haber servicio de seguridad por parte de la policía, puesto que, bueno, la gente se siente, el ciudadano común, ¿no?, se siente desprotegido ante esta situación. La situación está controlada, de acuerdo a lo que me dice usted, y se han culminado ya las negociaciones de partes, ¿no? Es decir, que no hay que esperar nuevas reuniones o nuevos encuentros, esto ya está culminado. Eso está culminado, llevamos la tranquilidad a la gente de la verdad que la policía va a trabajar en forma normal, y bien, otra novedad más, no le puedo adelantar, es la gran noticia de hoy, el servicio está restablecido, el personal va a cumplir sus servicios adicionales, sus servicios de sistema polar, así que creo que podemos contar con la misma policía de todos los días que policía tiene, que la verdad tiene. Muchas gracias, Ordoqui, muy amable. Que tenga buen día. Buen día. Ahí estaba el comisario Néstor Ordoqui, que es el titular de la policía de Olavarría, dando esta noticia, que en realidad es lo más importante, ¿no? El restablecimiento del servicio de seguridad normal por parte de la policía, los patrullajes, los adicionales, es decir, que hoy va a haber bancos. No le preguntamos a Ordoqui qué iba a pasar con el tema de los deportes, del fútbol, pero bueno, es una cuestión menor al lado de lo demás, ¿no? El fútbol y demás. Digamos que hubo negociaciones durante toda la noche y además el jefe de la policía de Olavarría, junto a quien enviaron desde el Ministerio de Seguridad y de la Jefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, afirmó que no va a haber represalias contra el personal policial que participó de la protesta. 8:10, rápidamente, seguimos en línea Noticias 89.5 del Sol.